Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. I moltes gràcies per ser-hi presents en aquesta trobada aquí a Rubí de Lluna Plena de Lliure. Hoy es lunes 1 de octubre del 2012 y ayer 30 de septiembre a las 5 horas y 19 minutos fue exactamente el plenilunio de Libra. Hay que decir una cosa, decimos luna llena de Libra o plenilunio de Libra, pero la luna no está en Libra. La luna, si sabéis un poco de astrología, os van a decir enseguida que la luna estará en el signo complementario. Es el sol el que está en Libra. Sucede que como utilizamos el simbolismo del sol, la luna, el alma, la personalidad, cuando el sol está iluminando a la luna es capaz de reflejar la luz. Por lo tanto, cuando el alma acabe iluminando plenamente a la personalidad reflejará la luz del alma. Por eso se dice habitualmente plenilunio de Libra, pero en realidad es el sol el que está en Libra. No hay dualidad entre el sol que conocemos y el sol que se refleja a través de la luz, a través de la superficie lunar. Esto es una base, que es la base de las lunas llenas, de las meditaciones de servicio de luna llena. Es decir, muchas veces la gente se cuestiona cuando se anuncia un plenilunio determinado, pues no basta más que consultar un poco astronomía para darse cuenta que la luna no está ahí. Está en el signo contrario, opuesto. La única cosa que sí es cierta es el novilunio, donde nace la luna. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La luna a veces va de una manera, la percepción que tenemos, y a veces viene de otra. Es decir, según la posición, la visión que tengamos, el punto de vista desde la Tierra, se verán las cosas de una forma o se verán de otra. Por eso, habitualmente, pasamos de la etapa de novilunio, cuando nace la luna, a la etapa de plenilunio. Sin embargo, este año, debido a que en el signo de Géminis tuvimos dos lunas nuevas, esto ha ido cambiando. Por lo tanto, hace unos días, hace 15 días, celebrábamos la luna nueva de Virgo, cuando en realidad, supuestamente, tocaba hacer la luna nueva de Libra. Cuando dentro de 15 días celebraremos la luna nueva de Libra, cuando tocaría que fuera la de Escorpio. Esto es así porque durante el mes de Géminis, el símbolo de Géminis, tuvimos dos lunas nuevas en el mismo signo. Hay que decir una cosa. Utilizamos dos calendarios, el calendario lunar de 13 lunas, de 13 meses, y el calendario solar de 12. Llegará un día en que los calendarios se atendrán exactamente al tránsito por las constelaciones, del Sol por las constelaciones. Será un calendario diferente y no nos tendremos que estar preocupando si estamos en el 5 de febrero o en el 10 de marzo, sino que hablaremos el día 9 de Acuario y hablaremos el día tal de Leo. Eso llegará. Ese calendario precesional ya existe, se utiliza a través de los grupos esotéricos, pero llegará un día que a nivel mundial será el calendario más lógico. ¿Por qué? Porque es algo sobre lo cual no hay un mínimo de duda. Sin embargo, sí que os tengo que decir una cosa. Nosotros partimos de la base de 12 constelaciones, pero si habéis leído algo por internet, hay un grupo de astrónomos que sostienen, aparte que critican la astrología, por supuesto, y todo lo que sea de esoterismo, etcétera, etcétera, eso no hay que sorprenderse demasiado, sostienen que no son 12 constelaciones, que son 13, que en realidad dentro de Escorpio existe una más que se llama Ofiuco. Hay que decir que en la Tierra, en estos momentos, al sistema solar, le influyen unas 87 u 88 constelaciones. Pero es que hay un pequeño problema. El número 12 viene dado porque lo que trata en estos momentos la humanidad de desarrollar es el chakra cardíaco. Es decir, el propósito del logos planetario y del logos solar es ni más ni menos que la humanidad desarrolle el chakra del corazón. Y el chakra del corazón tiene nada más y nada menos que 12 pétalos. Como tiene 12 pétalos, tiene que haber 12 oportunidades, 12 trabajos de Hércules para que podamos abrir el corazón. No puede haber 13 porque es un número impar. Deberían ser siempre números pares. Si recordáis un poco cómo funciona el tema de los chakras, os daréis cuenta que el centro básico se nos ha dicho siempre que tiene 4 pétalos, ¿verdad? El sacro tiene 6, el solar tiene 10, el corazón tiene 12, el laríngeo tiene 16, el ajna 96 y se nos habla que el de arriba tiene 1000 pétalos. Bien, hay una cosa. El día que el ser humano sea capaz de responder plenamente a más constelaciones, querrá decir que estamos trabajando a unos niveles mentales increíbles. todavía no ha llegado. Entonces tendremos 16 constelaciones que nos puedan influir. Se dice que en un pasado existieron 10 signos zodiacales nada más, no eran 12 como ahora, eran 10, pero es que en aquel momento la humanidad era meramente atlante. Pasó de la etapa Lemur a la etapa Atlante y era normal que existieran 10 constelaciones porque eran las 10 oportunidades que tenían para despertar el plexo solar. Anterior a eso hubo 6 y en una primera etapa hubo 4. Es decir, a medida que vamos recibiendo la energía y vamos interactuando con ella, vamos obteniendo eso que se denomina conciencia o capacidad de respuesta al medio de forma equilibrada. Por lo tanto, las constelaciones van en esa línea. El día que el ser humano llegue a ser esto, llegue a ser un planeta perfecto, sagrado, y estemos ya en los niveles, no digo átmicos o búdicos, en niveles mucho más elevados, entonces sí que responderemos posiblemente a media galaxia ya. Responderemos a las 1000 constelaciones o a las 960 que hay por ahí, en alguna parte. Nosotros estamos en el brazo de Orión y precisamente la Tierra está en la constelación de Libra. Esto tiene mucho que ver porque Libra, me imagino que sabéis todos que es un signo de aire y es un signo que habitualmente se representa en la justicia, en los palacios de justicia, se representa una mujer con los ojos vendados y con una balanza. Nos podemos hacer muchísimas preguntas. Una de ellas, ¿por qué una mujer? ¿Por qué un hombre? ¿Por qué tiene los ojos vendados? ¿Y por qué lleva una balanza? Al ser un signo que trata del equilibrio, aunque no siempre lo tiene, hay que decir que a nivel de personalidad, puede, si conocéis a algún libriano, a lo mejor se caracteriza más por huir del conflicto que por buscar el equilibrio. Eso se suele dar bastante. Hay que tener en cuenta una cosa, el por qué una mujer. Se nos ha dicho hasta la saciedad que la mujer representa la parte femenina, representa la intuición, no la emoción, como se nos dice habitualmente. La parte femenina representa siempre la naturaleza humana, la intuición. La parte masculina representa la parte racional. Claro, no puede ser un hombre, no puede ser la figura arquetípica de un hombre por una razón muy sencilla, porque representaría solamente la mente concreta. De lo que trata de buscar Libra es de desarrollar la intuición. La mejor manera de desarrollar la intuición es tener los ojos vendados, es decir, la atención alejarla del aspecto material, de lo que es la vida concreta, de lo que es el mundo concreto. Curiosamente, se utiliza el signo este para hablar de un tema tan complejo y tan mente concreta como es el tema del derecho internacional o del derecho de los códigos penales, civiles, constituciones, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de letra muerta que fue dado en un contexto determinado y generalmente fue dado, todas las leyes han sido dadas, por el vencedor. No nos quitemos esto de la cabeza. Por el grupo dominante, ya sea político, religioso o económico. Todas las leyes que hay en todo el mundo, desde que tenemos uso de razón y tenemos conocimientos a lo largo de la historia, han sido dadas con un único objetivo, preservar un determinado tipo de intereses, generalmente políticos, religiosos o económicos. Eso hoy en día lo podemos disfrazar, le podemos llamar libertad, le podemos llamar como queramos. Pero siempre, siempre, siempre, el grupo dominante impone unas normas de conducta que se siguen durante bastante tiempo. Si no sois ajenos al debate que últimamente tenemos en este país, en Cataluña, veréis que se esgrimen unos argumentos legales en un contexto determinado que fueron promulgados y no se entiende para nada que la evolución permite que la conciencia se ensanche. Por lo tanto, si la conciencia se ensancha, ahí tenemos un pequeño problema. A través de la mente racional nunca podremos llegar a la solución racional, a una solución inteligente y sobre todo comprometida con el presente y con el futuro. Necesitamos la intuición, pero para necesitar la intuición, primeramente hemos de trabajarla y sobre todo nos hemos de olvidar de nosotros mismos. Si el ser humano quiere desarrollar la intuición, debe utilizar esa parte derecha que tiene en el lóbulo, a nivel cerebral, y sobre todo tiene que olvidarse de lo que es en realidad y tiene que vivir en el aquí y en el ahora. Y automáticamente, si hay un anhelo de búsqueda de luz, automáticamente la luz surgirá. Pero repito, siempre y cuando mantengamos la calma y la personalidad, los ojos vendados estén alejados de lo que es el día a día desde el punto de vista del plexo solar, del sacro o del centro básico. Es decir, que para desarrollar la intuición, como mínimo, tenemos que saltar la barrera del diafragma. Hemos de empezar a trabajar con los chakras superiores, ya sea con el laríngeo o con lo que toca en este momento, en este periodo evolutivo, el chakra cardíaco, que precisamente es la puerta de acceso al plano búdico. Es decir, ¿cómo lo vamos a conseguir? El ejemplo del Nazareno hace 2000 años fue ejemplar. Lo que pasa es que nosotros todavía no somos capaces de entender el mensaje del Buda. Buda, como sabéis, es el representante más alto que ha dado el planeta Tierra a la humanidad. Es el ser, la conciencia más perfecta que ha podido salir de la Tierra. Se espera que en un futuro el Cristo ocupe, Maitreya ocupe ese cargo. Pero él consiguió ese estado de conciencia porque venía de la cadena lunar y básicamente porque utilizó algo que todos tenemos, el aspecto conciencia concreta. Al trabajarlo y a interactuar correctamente con el medio, es decir, aprendiendo a pensar correctamente, comprendió los límites de la forma y aprendió a superar la forma. El Nazareno nos dijo algo exactamente lo mismo, pero con otro tipo de palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si Buda nos dijo, conócete a ti mismo, Cristo nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos el gran problema, a nivel general. Todavía, desgraciadamente, ni entendemos lo que es la luz. Desgraciadamente no lo entendemos, creemos más o menos por dónde va, pero el tema del amor se nos escapa de las manos. A nivel personal, un ser humano entiende por amor todo aquello que le satisface y con lo cual y a través de lo cual puede satisfacer a los demás, pero siempre relacionado al término posesión. La gente, cuando está en pareja o tiene un hijo o vive en grupo o está en grupos, tiene amor al grupo porque tiene cierta posesión o cree que forma parte de algo. Porque hay un sentimiento innato de posesión. Pues bien, hay que decir que el verdadero amor no tiene nada que ver con la posesión, es completamente distinto. Por eso en la humanidad en estos tiempos tenemos ese gravísimo problema de que todo el mundo habla de que quiere ayudar, de que quiere ayudar al prójimo, ya sea a través de una manifestación, ya sea ocupando una plaza, ya sea criticando esto o sacando nuevas propuestas, pero hay un pequeño problema. Como no hay suficiente amor dentro de cada uno de nosotros, ese cambio que tanto anhelamos no se puede materializar. Pensemos una cosa, si queremos que la sociedad cambie, si queremos que el mundo cambie, es decir, que busquemos el equilibrio que el signo de Libra nos pide, tenemos que nosotros haber hecho antes el trabajo previo. Si nosotros no somos capaces de hacer ese trabajo, realmente nadie más lo podrá hacer. Y hay un problema mucho más añadido y muy importante. Si nos damos cuenta que tenemos la necesidad de cambiar, en ese momento hay que agarrarse a ese clavo ardiendo y hay que provocar el cambio que internamente se nos ha dicho o nosotros mismos nos hemos revelado de que debemos realizar. Si estamos esperando que los demás hagan el cambio por nosotros, nos estamos equivocando. Y sobre todo, aparte de eso, estamos generando karma porque hemos hecho una demanda invocativa y se nos ha dado una respuesta. Como esta respuesta ha venido, no tenemos más remedio que ponerla en práctica. A pesar de que no nos guste. Si la respuesta pasa por dejar el mundo en el que vivimos, abandonar cierto tipo de actividades, buscar un nuevo tipo de vida, etcétera, etcétera, no tengamos miedo. Porque si el alma nos está hablando, no nos va a pasar nada, nada, nada, que el alma no nos pueda soportar y aguantar. Nada, no tengamos miedo a los problemas físicos, a los problemas de salud y sobre todo al abandono social. A que las amistades, las familias, nos consideren bichos raros, gente poco menos que está para que la lleven al psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el corazón se abre, cuando la conciencia empieza a hablar, los convencionalismos sociales están de más. Esto es algo que nos también deberíamos tener bastante claro. Lo que piensen los demás es la opinión de los demás. Eso siempre, pero no es nuestra opinión. No tenemos por qué compartirla. Y hay que decir un tema aquí muy interesante relacionado con la era de Acuario y también con la búsqueda del equilibrio. Todo el mundo habla en estos tiempos de que la familia está más o menos en crisis. Bien, hay que decir una cosa. La familia como la conocemos procede de la era de Piscis. Y esa familia tiene que ser destruida, pero no destruida, vamos a romper la familia para construir una nueva, sino que ya el cambio de actitud interna, es decir, esa orientación que cada uno de nosotros tenemos, que cada vez va hacia otro mundo, no va hacia el mundo material, hace que la familia biológica como tal tenga a desaparecer. Es decir, esos vínculos afectivos que estaban relacionados con la familia biológica no tienen por qué mantenerse en el futuro, pero tampoco hay que negarlos, eso existe. La verdad, lo que de verdad debemos desarrollar es la familia espiritual. Y aquí hay que decir una cosa, si somos capaces de vivir en equilibrio, de mantener esa armonía y trabajar con la intuición, el corazón va a estar palpitando. y vamos a ver dónde está nuestra verdadera familia. Y sobre todo una cosa muy importante que a mucha gente le llama la atención, vamos a reconocer gente que en el pasado, en vidas anteriores, estuvo con nosotros. Esa es nuestra familia, la familia espiritual. La otra, nos podemos llevar maravillosamente bien, e igual durante toda la encarnación existen unos vínculos que, aparte de los biológicos, son espirituales. Eso no hay ningún problema, fantástico. Pero que pensemos que el trabajo acuariano es la interdependencia, no ese núcleo cerrado que hasta hace 40, 50 años era la familia. Eso todavía lo podemos ver a nivel de grupos sociales, en algunos colectivos que se niegan a integrarse en el resto de la sociedad. Seguramente que por aquí en Rubí habrá casos parecidos, en Barcelona los hay, y se niegan a integrarse. ¿Por qué? Pues porque si se integran, acaban perdiendo sus supuestas esencias. Es decir, que acaban perdiendo eso que los mantiene unidos, pero no se dan cuenta que están dándole la espalda a la luz. Y no podemos en estos tiempos dar la espalda a la luz para nada. He dicho antes que el signo de Libra era un signo de aire, ¿verdad? Que está dentro de la cruz cardinal. Está acompañado nada menos que de Aries, que es el complementario, y de qué dos signos más. A ver. Capricornio y Cáncer. Las cruces tienen un valor bastante importante en la astrología esotérica. Y esta en concreto, la cardinal, se nos dice que es la cruz del Cristo resucitado, nada menos que la cruz del iniciado. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, no por haber nacido en Cáncer, en Capricornio, en Libra o en Aries, somos iniciados, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Y no por haber nacido en la cruz fija, en los ejes compuestos por Leo, Acuario o Géminis y Sagitario, vamos a ser discípulos. O en la cruz mutable vamos a ser aspirantes, ¿eh? Esto que quede claro. La cruz del iniciado se dice porque son cuatro energías muy propensas a que se acabe provocando la iniciación. Se dice que Cáncer es la entrada en la corriente iniciática y precisamente esta Capricornio es la salida o la cima de la montaña, es decir, las pruebas de la tercera iniciación. Hay que decir una cosa, este signo es un signo de preparación a la segunda iniciación que viene en el signo de Escorpio. ¿Y por qué un signo de preparación? Porque intenta buscar el equilibrio. Si realmente queremos un día tener una expansión de conciencia, o si internamente hemos leído o nos ha venido alguna revelación un día de que vamos y nos encaminamos hacia una expansión de conciencia, condición sine qua non, tiene que haber un perfecto equilibrio entre la mente concreta o personalidad y la mente superior o alma. Si ese equilibrio no existe, es decir, si no somos capaces de manifestar el alma en los planos de la forma, no nos estamos encaminando para ninguna iniciación, esto que quede claro. Si realmente somos capaces de guardar silencio durante mucho tiempo y somos capaces de ver el plan, el amor, a niveles mentales superiores, no a nivel emocional o plexo solar, a lo mejor se nos dice que podemos encaminarnos hacia una tercera iniciación, la única que cuenta. Pero lo que interesa es que en este signo de ahora, se hacen las pruebas para que en el siguiente, la prueba de Escorpio, se viva la prueba de la humildad por excelencia. Y esa prueba va a ser la que nos va a dar la segunda iniciación. Pero para llegar a eso, primeramente hemos de vivir las pruebas de Libra. Y la prueba de Libra es ni más ni menos que mantener un equilibrio perfecto entre lo que es la mente superior y la mente concreta. La mente concreta no tiene que dominar para nada. Esa verticalidad del fiel de la balanza nos indica la línea, nada menos, que de la intuición. Es decir, que los platillos han de estar completamente equilibrados. Es decir, no tiene que haber fricción entre los pares de opuestos. Si estáis interesados en el tema de las energías de Libra, el tema de los rayos, se puede decir que la energía de Libriana entra en el sistema, viene de la constelación de Libra, entraría al sistema de Sirio, del sistema de Sirio entraría directamente al sistema solar. Y digo el sistema de Sirio porque no entra nada en el sistema solar que antes no haya pasado por el filtro de Sirio, porque Sirio es el yo superior del logo solar, es decir, pues entre comillas, el padre espiritual, es decir, la conciencia en la cual el logo solar se inspira para desarrollar su sistema solar. Cualquier cosa que entra en este sistema viene por esa parte. Al entrar en el sistema terrestre, sistema solar, entramos por Venus. un quinto rayo, haciendo de regente externo, regente exotérico. ¿Conocéis el significado de Venus en la astrología convencional? Es el signo que habla del amor, el planeta que habla del amor. Cuando os miren una carta, os van a decir enseguida cómo pensáis a través de Mercurio, que están juntitos los dos y justo los tendréis muy cerca del Sol, porque son los planetas personales y están justo al lado del Sol. Mercurio os van a decir que cómo pensáis. Y cuando os hablen de Venus os dirán cómo sois capaces de amar. En astrología esotérica es un poquito diferente. Cuando hablamos, los dos son planetas mentales, cuando hablamos de Venus estamos hablando de la mente, con una mente, una energía que entra por el centro vagna. Es la energía de la investigación y ciencia. Es más bien una energía concreta, una mente concreta. Pero una mente concreta, muy detallista a veces, que hace que investigando, se alcance el arquetipo abstracto, que es lo que interesa. Cuando os hablen, por ejemplo, de Mercurio, os van a hablar de que es un planeta mental por excelencia. Sí que lo es. Precisamente rige a muchos signos. Está presente en muchos signos del zodiaco. Porque la energía mercurial es la que necesitamos precisamente para liberar la forma, la mente de la forma, del campo de atracción de la forma. Y luego hay otra cosa. Aparte de Venus, tenemos al planeta Urano. Habéis oído hablar del planeta Urano, ¿verdad? Muchas veces se dice que es el planeta del área de Acuario, que es el planeta que realmente la energía de séptimo rayo, que al final acabará escribiendo los surcos de la voluntad de Dios en la Tierra. Bien, de acuerdo, pero hay un pequeño problema. A nivel jerárquico tenemos como regente a Saturno. ¿Conocéis el papel de Saturno en la carta?